Te lo vengo anticipando desde el comienzo del programa y seguramente ya lo sabes hasta la altura del día también, que es el Día del Periodista, que se celebra cada 7 de junio en nuestro país en conmemoración a la publicación de la Gaceta de Buenos Aires en 1810, el primer medio de prensa que surgió en territorio argentino. Para hacer una reflexión está en línea un colega desde Ushuaia, Gastón Lodo, director de Gamera, medio de comunicación de esa ciudad. Hola Gastón, bienvenido. ¿Cómo estás? Gabriela Torres, Erika López y Agustín Leonarte saludan. Hola Gaby, Eri, Agustín, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Los saludo desde el sur, sur de Sures. Acá qué lindo. Un placer hablar con ustedes. Bueno, igualmente, Gastón, ¿cómo está el clima ahí? Mira, en este momento estamos, mira, sabes que hay algo, una regla, yo les cuento, ustedes están en La Pampa, hay una regla cuando nos llaman a los periodistas en Tierra del Fuego, siempre tenés que tener servicio meteorológico a mano. Mirá. Y en ese sentido les cuento que en este momento igual está lindo, ¿eh? Están haciendo 7 grados, 6, 9 en realidad, centígrados, y de sensación térmica tenemos 3 grados 2 décimas. Ajá. Está empezando a llegar el invierno muy a poquito, pero todavía no tuvimos las grandes nevadas que estamos acostumbrados. Claro, que ya debería haber nevado y en mayo todavía no nevó, y ahora en lo que va de junio todavía hubo alguna amenaza de nieve, pero todavía nada. Así que estamos tranquilos. Sí, bien. Eso te iba a decir, están tranquilos. Sí, vos sabés que yo estuve en febrero ahí en Ushuaia conociendo hermosa ciudad y para lo que era febrero, bueno, estaba así también tranquilo, ¿no? Más allá que era veranito, pero bueno, después el segundo día ya que estaba ahí en Ushuaia, ya el fresquito se sentía, nada que ver con la pampa, ¿no? Claro, además tiene un verano bien distinto, ¿no? Sí, tal cual. Sí, tuve la oportunidad de estar en algún momento por allá, por Santa Rosa, y la verdad es que debo decir que un calor que también hay que bancarlo, ¿eh? Bueno, cuando quiera hacemos cambio, ¿eh? Cambiazo. Encantado, por supuesto, nosotros además les digo, nunca, no comí, recorrí varias provincias de este hermoso país, las mejores vacas, los mejores asados los comí en Santa Rosa. No volví a probar un asado como los que comí allá. Mirá, así que encantadísimo. Qué bueno. Gastón, bueno, ¿qué reflexión podés compartirnos con nosotros? Y también quiero que nos cuentes, ¿no?, de este medio de comunicación de Gamera. Bueno, en principio feliz día para ustedes también. Lo quería comentar y, bueno, un gran saludo a toda la audiencia. En términos de reflexión, a mí me parece que venimos dando las mismas discusiones desde ya hace algunos años, en términos de, bueno, cómo se insertan los medios de comunicación o cómo logramos hacer llegar nuestro mensaje, nuestra información a través de las nuevas plataformas, de las nuevas formas de comunicar, e incluso de las nuevas formas de ver el mundo, porque sobre todo desde el 2020 para acá, que hemos atravesado los hechos que todo el mundo conoce, me parece que eso vino de la mano con nuevos desafíos para nosotros, sin ninguna duda. Se dinamizaron y se motorizaron, para mí más que nunca, la comunicación a través de las redes sociales y de distintos tipos de canales que quizás, si bien estaban antes siendo vistos y tenían cierto grado de penetración, me parece que dinamizaron totalmente a partir del 2020 con una entrada total de la virtualidad a nuestras vidas. Uh-huh. Ahora, ¿cómo hacemos? Esa es la pregunta que yo me hago habitualmente. ¿Cómo hacemos para seguir llegándoles a las audiencias con el nivel de lo que yo llamo targetización que hay, ¿no? Porque, digo, antes por ahí tenías, no sé, comunicación más relacionados a lo que hoy se conoce con lo tradicional y tenías una gran audiencia. Sí. Bueno, hoy tenés, y para mí es auspicioso eso, ¿eh? Para mí está buenísimo, hoy tenés un montón de canales diferentes, cientos, incluso puedes tener un medio... Uy, perdón, me acaba de ladrar la perra. Puedes tener un medio de comunicación por persona. Y eso implica justamente un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque tenés que, dentro de esa jungla enorme que hay, casi diría del libre mercado de la comunicación, tenés que encontrar las vueltas para poder informar con responsabilidad y con compromiso a una audiencia que además empieza a tener vida propia y empieza a hacer sus preguntas y sus cuestionamientos y nos las hace directamente. Con lo cual a mí me parece, en ese sentido, una hermosa época para ejercer el periodismo, sin ninguna duda. Obviamente que tenemos los mismos desafíos que hay históricos, a mi juicio, y digo, en el sentido de justamente poder dar cierta discusión, sin importar la línea editorial de cada colega, ¿no? Pero digo, poder dar la discusión por los sentidos. Hay a veces algunas consignas que se dan por verdad y otras que no, que se dan por parciales, con lo cual ahí hay una discusión linda para dar. Y por supuesto, la necesidad de reafirmar siempre ante estos desafíos la rigurosidad del dato, ¿no? Este, viste que hay una frase, vieron que hay una frase en el periodismo que es que los datos son sagrados, las interpretaciones son libres. Hoy parece que no es tan así eso, como que se intenta romper, se tensiona este concepto. Bueno, para mí ese es el pilar fundamental, y dentro de ese pilar fundamental poder dar con honestidad intelectual las discusiones en el contexto de este un nivel de llegada de comunicación, es decir, un medio casi por persona, este, en el que el nivel de debate está muy, muy, muy alto, y al mismo tiempo hay un gran descreimiento de un montón de gente, no solo hacia si querés, si quieren, hacia nosotros, así que digo, lo planteo como un desafío, ¿no? Sino también hacia ciertas cuestiones como la política, como la, no sé, como ciertos vínculos sociales. Entonces, nada, me parece que nos, este 7 de junio de 2022 nos agarra con todas estas preguntas y con todos estos cuestionamientos, ¿no? Para mí, de todas formas, está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo porque creo que nunca nos sentimos tan desafiados en términos de reconvertir o cómo encarar nuestra profesión que como ahora. No sé qué opinan ustedes. Tal cual. Justamente te iba a mencionar esa palabra, que es un desafío que también lo noto, quizás esto que vos decís también, ¿no? Noto la virtualidad que se nos ha metido, que es parte ya, creo, de la vida, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Sobre todo en lo que compete a nuestra profesión en sí. Pero sí, es un desafío. También lo sumo lo de la fake news, ¿no? El estar atento, estar atenta con eso, porque por ahí, viste, me pasa que me preguntan, che, esto es posta, esto es verdad, y vos decís, a ver, como servidor, no, debo decirte que no, que tengas cuidado, fíjate este diario sí, este diario no, ¿no? Por eso digo que claro, la verdad claro. Que cada día es un desafío esta profesión. Total. Es que justamente, ¿no? Cuando eso, voy justamente a eso cuando viste, planteo la cuestión de los datos como un hecho sagrado, las interpretaciones como algo libre. Hoy parece que no es tan así. Hoy parecería que las interpretaciones se venden como datos, los datos se venden como opiniones, o se presentan o se discuten como si fueran opiniones. Entonces estamos en un berenjenal en el que, además, súmenle que verdaderamente hoy el grado de discusión que hay quizás está un poco exaltada, producto de un montón de cosas, sin ninguna duda, producto de faltas de respuesta por parte de incluso de nuestro rubro, de nuestro gremio, va a decir, sí, de nuestro campo, digamos, y por parte de un montón de representaciones, digo, de representaciones políticas, de representaciones empresariales, de representaciones sociales. Digo, estamos en un nivel de que hemos llegado, y con la historia sabremos, digo, en el paso del tiempo sabremos si esto es sano o no lo es, porque lo estamos viviendo. Es muy difícil analizar los procesos en el transcurso de esos procesos, pero digo, en definitiva, todo esto, sin duda, estos parámetros de discusión que hay y de conectarnos unos a otros, sin dudas que son muy favorables a la penetración de la fake news. Y ahí es cuando tenemos que estar más atentos, sin ninguna duda. Hoy, prácticamente antes, la fake news, para mí existieron siempre, igual, no les voy a mentir, considero que antes era una etapa del diario, pero quizás tenía un nivel de penetración muy grande. Hoy tenés posibilidades de comunicar desde diferentes foros y, sin embargo, las fake news siguen penetrando. Pero me parece que el nivel de discusión al que se ha llegado es tan profundo, pero además es tan, si se quiere, tan acalorado, y que las interpretaciones se toman como datos y los datos se toman como interpretaciones, bueno, que penetran quizás más que nunca. Y que se hacen campañas enormes alrededor de una fake news. Con lo cual, sí, sin ninguna duda que está en juego, sin ninguna duda que más que nunca está en juego la praxis. Es decir, cómo ejercemos nosotros nuestra profesión. Yo siempre digo, ¿no? También, por otra parte, que considero que no existe el periodismo objetivo, lo que existe es la honestidad intelectual. Y hoy quizás es muy difícil de encontrar, si se quiere, si bien hay grandes colegas, y tampoco quiero ser malo en ese sentido, porque hay enormes, enormes, enormes colegas, pero digo, también hay un montón de colegas que un poco se dedican a aportar a la confusión general. Entonces, el desafío de los que nos consideramos intelectualmente honestos es ese, incluso confrontar con respeto, como debe ser, digo, hay que temerle a la discusión, hay que temerle a la tensión y a la confrontación. Vivimos en épocas en las que todos confrontan, pero al mismo tiempo parecería que nadie quiere hacerlo. Entonces, me parece que tenemos que encontrar el equilibrio ahí como comunicadores, de saber que somos sujetos sociales, sujetos políticos, y que tenemos que dar una discusión, pero al mismo tiempo sin desmerecer el valor enorme y fundamental del dato. Me parece que ese es el gran aporte que tenemos que hacer nosotros en este momento. Yo particularmente, muy humildemente, desde Gamera, que me habías preguntado, Gaby, al principio, que creo que estamos en esta línea, estamos en este camino. Gamera es un medio digital, completamente digital que hemos creado aquí en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, que, bueno, es un medio multiplataforma en el que hacemos podcast. Somos la primera plataforma de podcast de esta provincia y además tenemos, por supuesto, artículos escritos, videos audiovisuales y demás, ¿no? Bueno, si quiere, es una de las formas de comunicar que se desarrollan actualmente. Nosotros estamos inmersos en esa dinámica aquí en Tierra del Fuego. Me parece espectacular todo lo que comentás y obviamente comparto. Sabés que se me pierde la señal, disculpen. ¿No escuchás ahí? Ahí un poquito mejor. Perfecto. No, te decía que me parece espectacular y coincido obviamente en cada palabra. Y quiero trasladarte a esto sobre cómo son los medios allí en Ushuaia, en Tierra del Fuego, si tienen la misma tónica que ustedes, si son más de la realidad, de lo televisivo, y si están cerca de los medios porteños aquí también, o es más solamente de los provinciales locales, si se informa allí. Claro, bueno, hay de todo, hay de todo. Yo puedo describirte, si querés, los medios de comunicación en función, primero por la cuestión digital. La cuestión digital, Tierra del Fuego es uno de las provincias, si se quiere, mira, no tengo el dato a mano, pero si te digo que no es la que más tiene, le estoy pegando en el palo en términos de portales digitales. Es una de las provincias que más portales digitales tiene, sobre todo, portales, ¿no? www.tatatanoticias.com, digamos, está lleno. Ahora, el problema que tenemos acá es que tenemos mucho propalador, es decir, mucho copy-paste, ¿se entiende? Es decir, se llega a la gacetilla, se copia, se publica y se comparte igual, así como viene. Entonces, eso es un gran problema que tenemos, del que tratamos de combatirlo día a día, ¿no? Obviamente que dentro de esto hay colegas muy valiosos, muchos grandes amigos y que hacen un trabajo muy, muy grande. Entonces, en esa línea tenés, por un lado, muchos portales, poca información propia, eso sucede y es una realidad que nadie puede negar, y tenés medios tradicionales también, como todos, que obviamente las radios, los diarios y demás. Dentro del mundo digital hay dos o tres experiencias que para mí están muy buenas para prestarle mucha atención. No sé, por ejemplo, tenés Gamera, obviamente, pues, como no, tenés una radio que se llama Group, que es una radio online aquí en Tierra del Fuego, tenés un medio que se llama Isla TDF, que es precioso lo que hacen también. Digo, hay dos o tres medios, que por ahí un poco más, incluso por ahí estoy siendo un poco injusto, pero digo, hay varios medios que son muy interesantes en cuanto a lo que proponen y cómo se han adaptado, cómo están surfeando esta ola de la digitalización de la comunicación. La información en términos, vos me preguntabas, Agus, no sé si te escuché bien, justo se me cortó y bueno, y mi perra que decide ponerse a gritar random, me preguntaste si era bien local o estaba marcada por la cuestión porteña. Exactamente, si lo llevaba esa agenda o como pasa en alguna provincia, que los canales de televisión local por ahí están muy alejados de la grilla y la gente se queda con lo nacional, con lo porteño. Claro, bueno, mira, acá tenés mucho abordaje provincial, eso hay, sí, es más, el grueso de las noticias son locales, sin ninguna duda, pero sí es cierto que, como sucede en toda provincia, no sé cómo es en La Pampa, y ustedes me lo podrán explicar mejor, entiendo que La Pampa es una provincia grande, pero bueno, ustedes me lo podrán explicar. Obviamente, como en todas las provincias que al menos conozco, estamos atravesadísimos por la centralidad de la República Argentina, ¿no? Eso es indiscutible, digo, tenemos un país que lamentablemente sigue mirando, sigue posando sus ojos en Buenos Aires, entonces obviamente que se atraviesa profundamente, quizás no tanto en la cuestión de la agenda, ¿no? Pero sí en el devenir de la provincia. Entonces, las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, un montón de cosas se marcan en Buenos Aires. Esto entiendo yo que a ustedes les debe pasar lo mismo. Ergo, no podés salir mucho de lo que te plantea y te propone casi prácticamente Buenos Aires, ¿no? Dentro de esa lógica, siempre se trata de sostener y de llevar adelante una agenda local, digamos. Más allá de que hay algunos medios, y para mí esto es algo reprochable, que basan su agenda total y prácticamente en lo que llega de Buenos Aires, yo diría que sí, en esto hay que reconocer a las colegas de acá de Tierra del Fuego que está la generación, la búsqueda de poder informar sobre lo que nos pasa acá a los fueguinos. Yo soy porteño, yo digo que soy fueguino, pero soy porteño de nacimiento, pero soy fueguino en realidad, hace 4 años. Entonces, digo, está esa búsqueda, está. Lo que pasa es que es una búsqueda inmersa dentro de una lógica, de la lógica argentina, del centralismo, sobre todo porteño, ¿no? Que es muy difícil salir de ahí, ¿no? Sí, de hecho lo seguimos escuchando, ¿no? Buenos Aires y el interior, digo. Es tremendo, sí, eso es tremendo. Sí, tremendo, tal cual. Y eso se vive fuerte en la diaria, sin ninguna duda, no sé, vos a la hora de analizar ciertos movimientos incluso de la política local, ves y podés verlo muy fácilmente cómo esos movimientos de la política local incluso son antinaturales con las reglas de la política. Perdón, quiero decir, las conductas de la política local, uno ve ciertos movimientos que son evidentemente digitados por el centralismo político de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, desde esa línea empezás a ver ciertas cosas que te resultan incómodas en el sentido de que son claramente forzadas. Entonces, claro, uno trata de buscarle, por supuesto en la diaria, uno vive en Tierra del Fuego, yo particularmente en Ushuaia, trata de buscar cuáles son las cosas que nos afectan particularmente a los jueguinos. En algún momento siempre llegas a Buenos Aires. Digo, eso para mí es un poco inevitable, ¿no? Sobre todo en la grande, sobre todo en las cosas de la grande, en la economía, en la política. Después en las cosas, después hay obviamente la sociedad, las famosas noticias de sociales, digamos, obviamente, suceden acá en Tierra del Fuego, y Tierra del Fuego tiene vida propia en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no puedo evitar pensar que estamos sumamente atravesados por la agenda digitada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, injustamente, para mi juicio. Sí, sí. Gastón, si me tuvieras que definir qué es el periodismo para vos. Hermosa pregunta. Me parece, o sea, lo primero que me sale es vocación, pero me parece un poco cliché. O sea, para mí el periodismo es el ejercicio de una convicción. Realmente, en este momento de por lo menos de mi carrera, no tengo ninguna duda de eso. O sea, uno tiene una forma de ver el mundo, uno cree que es necesario un poco más de justicia, un poco más de inclusión, y en función de eso se trata de ver si esa premisa es verdadera o falsa, trata de argumentarla, trata de a eso aportarle los datos que, insisto, son sagrados. Entonces, para mí el periodismo finalmente termina siendo el ejercicio de las convicciones en términos de comunicación. Es decir, yo tengo una forma muy clara de ver el periodismo como un compromiso social, como un compromiso político, que no necesariamente es partidario, es político en términos de relaciones para poder llegar a objetivos comunes, ¿no? Más allá de que tenga una postura tomada en términos también políticos partidarios, pero bueno, en definitiva no viene al caso, sería anecdótico. Pues para mí el periodismo finalmente termina siendo un ejercicio de distintas convicciones, siempre parándote desde el lugar de un ser humano, atravesado por experiencias, por ideologías, por pensamientos y por diferentes cuestiones. Entonces, sin dudas que es un modo de vida, tampoco tengo dudas de eso. Es decir, que elige ser periodista, a veces parece que nos vanagloriamos mucho, ¿no? Pero bueno, no deja de ser cierto. Es un modo de vida. Totalmente. No terminas de ser periodista a las 6 de la tarde. Totalmente, no, sí. Yo siempre lo digo. Eso no existe, ¿no? Siempre lo digo, claro. Ser periodista 24/7. Exactamente. Sí. Exactamente. Y cuando por ahí no estás en ese momento, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Sí. Pero a mí me pasa. A veces estás en un negocio haciendo cualquiera y de pronto decís, ay, pero esto tendría que estar viendo, viste, leyendo tal cosa, haciendo tal otra. A veces te pasa. Como que no podés sentarte a ver Borgen, viste, a ver una serie, cualquier cosa, y The Voice, y decís, che, pero ¿por qué no me escribe una notita? ¿Entendés? Sí, escribe uno y empezás a cuestionar o a preguntar o a buscar datos. Es un ejercicio permanente de vocación, de convicción, de estilo de vida, de modo de vida. Es maravilloso. Para mí es maravilloso. Quien no ha probado el periodismo, yo se lo recomiendo. Totalmente de acuerdo. Gastón, comparto, sí, es un modo de vida, es así, no queda otra. Gastón, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un abrazo grande, grande hasta Ushuaia, hermosa ciudad, la verdad que tienen a pleno para disfrutarla. Y para los que no la conocen, recomiendo yo que vayan. Sí, bueno, para mí la ciudad más hermosa del mundo, no estoy siendo imparcial, al contrario, esto es una mirada subjetiva, pero lo que les propongo es que cuando estén por acá yo los invito a un cordero y cuando subo para allá ustedes me invitan a un asaí. Olvídate, trato hecho. Muy bien, muchas gracias. Gracias, que anden muy bien. Ahí, igualmente. Gracias. Pasaban las palabras de Gastón Lodo, director de Gamera, medio de comunicación de Ushuaia, haciendo una reflexión, compartiendo juntas en este Día del Periodista.